ella que me haga olvidar las penas que paso yo. Yo vivo triste y olvidado, sin tener nada en la vida más que una ilusión. Tú eras la llama que ardía en mi corazón. No quiero verte ni volver a hablarte jamás en la vida, ingrata mujer. Ya lo pagarás con Dios. Tan grande cuando me paso las noches llorando por ti. Quiero hacer por olvidarte, pero más y más me siento junto a ti. Voy a jugarme una luz entre la baraja y hoy.